cuna del Libertador. Y de esta manera entonces estaremos trabajando con ustedes y para ustedes. En los controles, Mikey Hanoi León, quien además hizo la selección musical que hoy tenemos aquí, y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, en la producción y conducción de este programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Ese tema que escuchamos del grupo, de la banda de rock Bersuit Vergara va. Bersuit Vergara va, me corrige Hanoi. Es parte de unas producciones que tienen, que la estoy conociendo apenas, una recomendación de Hanoi, y creo que acertamos con los temas, porque en el segundo segmento escucharemos una canción dedicada a las madres de la Plaza de Mayo, titulada Abuelos. Bueno, decía que es apropiada la selección porque se trata de un grupo de rock irreverente, y espero que los jóvenes que ahora estén escuchando este programa lo puedan disfrutar, en razón de que hoy vamos a tratar el tema de la prisión política en Venezuela. Y a la gran pregunta me remito, ¿hubo prisión política en Venezuela? ¿Hay prisión política en Venezuela? De eso estaremos hablando el día de hoy, pero antes quiero dejarles los teléfonos para los contactos y mensajes de texto, el 531-9217. 531-9217-0416. Solo para mensajes de texto, porque este teléfono no está habilitado para contestar llamadas telefónicas, sino mensajes de texto. Igual el correo electrónico comisionverdadvenezuela@gmail.com, el Twitter @cjusticiaverdad y el correo electrónico www.comisionporlaverdad.org.be. Y como yo sé que ahora me están escuchando una cantidad de jóvenes que tienen entre 20 y tantos y 30 y tantos años, yo seguramente usted se está sonriendo en este momento porque le estoy puntualizando algo que es asociativo a usted, empezando por la música, que me encanta, ¿no? Y un tema que resulta, sin dudas, parte del debate. En estos días, cuando conmemoramos los 58 años de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, recordemos, un 23 de enero de 1958, y de las actividades que se realizan y se realizaron en torno a este evento, no quedan más que recordar los testimonios de quienes fueron parte de esta senda épica que tuvo el país, la República de Venezuela, al liberarse de una dictadura para entrar en una nueva fase que, aunque fue llamada de democracia representativa, tenía visos similares a los dictámenes que hacía Marcos Pérez Jiménez, empezando por la constitución de la llamada DIGEPOL, del año 59, de la cual centenares de esbirros que trabajaron en la Seguridad Nacional pasaron a la DIGEPOL y continuaron haciendo las labores crueles que hicieron durante ese periodo, un poco más allá, hasta que entraron los nuevos métodos implantados por los agentes de la Agencia Central de Inteligencia a partir de los finales de los años 60, con la presencia de Posada Carriles, entre otros, y luego la constitución de la DICIP, en fin, una serie de vectores represivos que sufrió este país producto de la injerencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la preservación de los bienes, de los recursos naturales como el petróleo, el hierro, entre otras cosas, y la seguridad de la exportación o de la importación de manufacturas norteamericanas a nuestros territorios. De manera que hoy vamos a estar hablando de esto y como introducción yo voy a colocar algo, un dato que conseguí aquí de la Iguana TV, del portal de Iguana TV, pero también algunas referencias que en estos días hizo el diputado Diosdado Cabello, que a propósito de eso estábamos leyendo los actos de cargos en el Consejo de Guerra Permanente de Caracas de fecha 19 de diciembre de 1977 que condenaban a el entonces imputado David Nieves a una sentencia completamente irrita y fuera de lo que significó el Estado de Derecho. Esa es la gran diferencia entre lo que hoy es la aplicación de las leyes para evitar impunidad y para producir sentencias firmes sobre actos criminales, y la otra, la referencia histórica de lo que fueron los actos, digamos, judiciales y las sentencias emitidas por tribunales con toda clase de vicios. Imagínense, solamente teniendo el testimonio de tres personas, funcionarios de la DICIP, que no mostraron pruebas contundentes y que no podía asumirse, en este caso el tribunal militar, como pruebas contundentes para sentenciar a alguien que además ya había sido fuertemente y criminalmente torturado, sometido a severas situaciones de sometimiento como el secuestro, el derecho a estar representado por un abogado, el derecho a tener una defensa de acuerdo a lo que establecía el Estado de Derecho. Esa es la gran diferencia. Hoy día, y esto estamos hablando de un preso político como David Nieves, que ese sí fue, tenía todas las características que establecen, digamos, los convenios internacionales de presos políticos. A diferencia de personas que han cometido delitos contra los seres humanos, violándole la libertad de tránsito, dañando oficinas públicas, quemando e incendiando y promoviendo el asesinato de otras personas, inocentes en este caso, transeúntes de la vía pública, que con pleno derecho lo establece la Constitución, y que ahora se asumen como, entre comillas, presos políticos, cuando son reincidentes de situaciones delictuales anteriormente realizadas mediante juicios, incluso mediante el indulto que el propio presidente Chávez en diciembre 31 del año 2007 benefició a muchos de ellos que luego reincidieron y que, bueno, están sometidos entonces al dictamen de la ley y a lo que establecen los convenios internacionales con relación al tema de la amnistía y el tema de la violación de los derechos y de las libertades ciudadanas. Entonces, para comenzar, esta pregunta que le hacen al presidente Maduro hace algún tiempo, que decía, pero ¿hay presos políticos en Venezuela? Y el presidente respondió preguntando, ¿presos políticos? Habrá que preguntar por el preso político más antiguo de la humanidad que está en los Estados Unidos, cuyo nombre es Oscar López, que tiene un encarcelamiento que lleva por 35 años. ¿Y cuál es el único delito de este ciudadano puertorriqueño? Bueno, solicitar la independencia de Puerto Rico. Ese ciudadano está preso por razones políticas y eso está vetado en las leyes internacionales. Una persona que no haya incurrido en crímenes a ciudadanos o que no haya promovido el delito para asesinar o para delinquir, no puede ser considerado preso político. Una persona que luche por la independencia de un país puede ser considerado preso político. Ahí hay una discusión, porque incluso Amnistía Internacional ha puesto en la escena, digamos, pública, la significación de lo que son los llamados presos de conciencia, ¿no? Esta es una categoría que ellos establecen, pero que no ha sido asumida por los organismos internacionales, digamos, por convenios donde el país, en este caso Venezuela, haya suscrito. El caso de los presos de conciencia, según Amnistía, son personas que hayan sido o que se les prive de libertad por haber luchado por la defensa de los derechos humanos, etc. Una categoría que es responsabilidad de lo que es conocido hoy como Amnistía Internacional, una organización internacional que defiende los derechos humanos, etc. Pero preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Esa es la caracterización que manejan los organismos internacionales. En nuestra Constitución, en el artículo 187, lo hemos dicho anteriormente, se reserva la amnistía para puede ser decretada por la Asamblea nacional. Es el único organismo. Esto ha tenido unas variables en el tiempo y en la historia reciente y contemporánea. Y una de esas variables es la particularidad de la amnistía decretada por el presidente Hugo Chávez el 31 de diciembre del año 2007, como decía, a personas que se les perdonó el haber hecho acciones contra el Estado. Por ejemplo, la destitución de todos los organismos públicos, esas personas que firmaron, como María Corina Machado, entre otros, pero también el acto ilegal de la detención del entonces ministro por privarle ilegítimamente de su libertad al ministro entonces, Ramón Rodríguez Chacín, el 12 de abril del 2002. Y luego una cantidad de personas, militares y ciudadanos, entre otros el propio Leopoldo López, que actuó en esta acción conjuntamente con Enrique Capriles Radonsky en privar de libertad al entonces ministro Ramón Rodríguez Chacín. Fue un acto ilegal que se contraponía a lo que establecían las leyes del país, la Constitución, y por lo tanto ellos fueron acusados de un acto de privación ilegítima de libertad a este ciudadano y a otros. Pero en todo caso, la sentencia, o digamos la amnistía que usó, en este caso, el presidente de la República, Hugo Chávez, se daba de una manera ortodoxa, porque él asumía la ley habilitante emitida por la Asamblea para tener, y por lo tanto tenía la prerrogativa de dictar amnistía. Bueno, en todo caso, el tema de hoy nos coloca ante la disyuntiva de comparar qué era un preso político o qué es un preso político, porque tuvimos suficientes elementos, digamos, probatorios para indicar que estoy hablando de uno de los miles de presos políticos que hubo aquí en Venezuela y cuyo procedimiento para dictar una sentencia firme condenatoria fue completamente irrita, como en el caso de David Nieves Branch. Y aquí tengo yo el libro, que yo lo recomiendo, porque es un libro muy aleccionador, y la experiencia terrible de la tortura y el crimen político, que es donde está la sentencia, realizada por el Consejo de Guerra Permanente de Caracas el 19 de diciembre de 1977. Fíjense ustedes lo que dice esta sentencia. David Enrique Nieves Banch, los indicios de culpabilidad en su contra se traen de los siguientes elementos de juicio, cursantes en autos. Testimonios del ciudadano Nelson Urribarri, testimonios del ciudadano Víctor Arnoldo Velázquez Navarro y testimonios de Olimpo Oyuela de Armas, quienes estaban contestes al detallar los pormenores realizados en el operativo de seguimiento que se montó de acuerdo con el señor Terence Conan Canavan. Este era un agente de la CIA. Y ninguno de los elementos que colocan en esta sentencia tienen definitivamente pruebas contundentes de acuerdo a lo que establecían los códigos de procedimientos para determinar delitos. En el caso del Código de Justicia Militar. Y leo, con la deposición de testigos oculares y auriculares, con los informes de peritos sobre los objetos, armas e implementos que hayan servido o tuviesen preparados para la comisión del delito, con el reconocimiento de libros, documentos, diseños, con indicios o presunciones que tengan fuerza para construir al conocimiento de lo que averigua, con las demás que determina el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ninguna de estas prerrogativas que establece o señala un cuerpo de delito fueron aplicadas con suficientes pruebas en el caso de David Nieves Branch. Pero incluso el tema central del caso de David Nieves, que es un caso de estudio, yo les recomiendo a aquellos que estudian Derecho. ¿Tú estudias Derecho? No, pero aquellos que estudian Derecho, busquen el libro La Tortura y el Crimen Político, debería decir, en Venezuela, de David Nieves, para que ustedes encuentren elementos de juicio que son demostrativos de lo que significaba injusticia en Venezuela. A este señor no se le aplicó nunca el debido proceso. Es decir, él fue detenido y fue secuestrado. Pero no solamente eso, sino que el propio director de la DICIT, entonces, Arístides Lander Flores, le indicaba a él que él estaba secuestrado. Tú estás secuestrado. Eso es ilegal. A nadie lo pueden secuestrar. Eso está contra las leyes. Incluso en la Constitución del año 1991. Búsquense el artículo 58 de la Constitución de la República de Venezuela del año 61. Tanto la tortura, la privación de libertad sin elementos del Estado de Derecho pueden ser aplicadas. A una persona la pueden detener y se inicia un proceso de averiguación. Pero como no pasó así con el caso de David Nieves, como miles de casos, yo estoy tomando este caso de referencia, podemos entender que lo que aplicaba entonces era fuera de la ley y por lo tanto en contra de lo que establecía el Estado de Derecho. Esa es la gran diferencia con lo que hoy se aplica. Hoy hay personas que tienen o se les ha sectores políticos que han sido calificados de presos políticos cuando tienen en su haber crímenes por incluso reincidencia. Pero además de eso, y aún con todos los alegatos que la Fiscalía ha expuesto y expuso ante un tribunal, a esta persona se le respetaron todos y cada uno de sus derechos. Tuvieron el tiempo de procesamiento, se lo nombraron sus abogados, evidentemente tenía que estar detenido ante la presunción de que se iba a fugar, como lo han hecho muchos que están y son fugitivos de la justicia hoy día. Yo no estoy tomando el tiempo, pero Mike Janoy León me dirá, te quedan 2 minutos. Yo en este caso me gustaría que ustedes comprendieran algo. Recientemente, y les confieso que en la rapidez y en la realización de este programa no es nuestra idea determinar o acusar a nadie, pero en todo caso la historia indica que quienes participaron en la detención, valga decir entre comillas, porque fue un secuestro a David Nieves el año 1976, fue el propio director de la DICIP, Arístides Lander Flores, y de esto tenía conocimiento porque ellos mismos lo indicaban, el propio ministro de Relaciones Interiores, el doctor Octavio Lepage. Y estamos en el periodo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, 73-78. El año 76, a raíz de un secuestro que hubo a un ciudadano norteamericano que además era, entre comillas, empresario, pero era un agente de la Agencia Central de Inteligencia en Venezuela, y se deriva todo unos operativos policiales represivos que indicaban, o según ellos, indicaban que algunos militantes izquierdas estaban involucrados en este hecho. Por eso detienen a David Nieves, a Iván Padilla Bravo y a Francisco Cermeño, de las primeras detenciones, pero habían detenido a Jorge Rodríguez, que además fue detenido entre comillas porque fue secuestrado. Él no se le aplicó el debido proceso. Y en el proceso de las torturas, Jorge Rodríguez muere. Fallece producto de los golpes y le destruyeron las vísceras. Y así, en ese proceso, simultáneamente, también detienen a David Nieves. Y es por la muerte de Jorge Rodríguez que detienen las torturas de David Nieves. Pareciera trágico, pero la muerte de Jorge Rodríguez determinó que no mataran a David Nieves porque iban a tener otro asesinato producto de la gestión de los cuerpos de seguridad en aquella oportunidad dirigidos por Arístides Lander Flores, donde estaban Rafael Rivas Vázquez como parte de los funcionarios que torturaron a David Nieves, Marcos Valero y un personaje que también está hoy siendo fugitivo de la ley y de la justicia venezolana, como el señor Henry López Cisco. Pero vamos a continuar en una segunda parte de este programa conclusivo sobre el caso de la prisión política en Venezuela en el programa Justicia y Verdad. Ya regresamos. De pueblos viejos, su aliento es.